había dicho que la veía ganadora. Santa Inés, háblame de esta competencia. Bueno, me siento muy contenta de haber ganado. Así no como ya, Chucho. Fuerte. Chucho. Todo el trayecto, la humedad, el calor, es bastante complicado. Bueno, en la primera vuelta, en la segunda yo creo que ya usted se sentía ganadora. Yo creo que ganadora no, porque Carolina es una atleta bastante rápida. Aunque los dos somos rápidos, y llegar a últimos 100 metros es bastante complicado y no se sabe quién gana. Es por eso que desde el tercer kilómetro he preferido alejarme un poco. Bueno, ahí habló Melchor. Felicitaciones, Inés, y cuéntenos, rivalidad dura hoy con Carolina Tavares. Sí, Carolina es una de las atletas más fuertes que tiene Colombia. En 2003 hemos peleado con ella los Juegos Bolivarianos 5.000 metros y ahora nuevamente ella estaba lesionada el año pasado pero ahora ha vuelto a las pistas con fuerza. ¿Cuál es su próxima carrera? En abril voy a competir la maratón de Chile. ¿Cómo ve la evolución del atletismo colombiano? Carolina cada vez más cerca de usted, que es la mejor. Bueno, me parece magnífico. ¿Y qué más todavía? Si estamos ya a puerta de los Panamericanos y los Juegos Olímpicos, allí donde que todos los atletas de toda Sudamérica debemos llegar bien para hacer quedar no solo a nuestro país, sino también a toda Sudamérica.